vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Ameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook y Twitter como @lavoladoraradio y por supuesto en mi perfil personal de Facebook como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. También estamos a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas, ya saben que aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina 597-97-8-52-52. Y bueno, pues comuníquense con nosotros, cuéntenos si les va a gustar el programa o no, si tienen alguna petición, alguna pregunta para nuestra entrevistada de esta tarde. Y bueno, pues esta tarde tenemos una entrevistada pues muy talentosa. Ella se hace llamar Joe Trazana, Joy Trazana y La Ciguana. Bueno, este es un proyecto de folk fusión y nos está presentando su primer, no sé, supongo que es su sencillo, también con video, ya con un videoclip del tema titulado País de Ciegos. Este tema forma parte de su primera producción discográfica titulada El Quinto Sol, que bueno, pues también es una producción que pues consta de dos partes. Pues el grupo de folk fusion Joy Dratana y La Ciguana nos sorprenden con su nueva producción El Quinto Sol volumen 1, encontrando la mezcla perfecta entre la música tradicional mexicana, géneros contemporáneos y tambores prehispánicos, teniendo una musicalidad híbrida bastante interesante. Las composiciones y arreglos de Joy Trazana hacen evidente la fusión que cohabita entre la vertiginosidad citadina y la tranquilidad que nos regala el contacto con la Pachamama. Como punto de lanza, nos ofrendan su primer sencillo, País de Ciegos, en el que trata de formar tajante, contestaria, magistral y no violentamente un tema espinoso de una sociedad en decadencia que sin lugar a dudas nos lleva a la reflexión y que definitivamente vale la pena escuchar. De hecho, lo que vamos a escuchar es el primer tema con el que entramos este programa de radio, País de Ciegos, y bueno, pues sí, efectivamente trata un tema bastante pues complicado e importante en nuestra sociedad. Joy Dratana, vocalista y líder de Las Iguanas, es una artista interdisciplinaria, productora, músico, compositora, arreglista y directora musical. Ganadora de la beca del FONCA, el programa Contigo a la Distancia en el 2020, elegida entre más de 3.000 proyectos artísticos. Recibió también, de manos de la Asociación de Locutores de México, un reconocimiento por su labor por rescatar la música de son, uno de los tantos géneros de música tradicional mexicana. Originaria de Iztapalapa, Ciudad de México, conserva sus raíces norteñas y huastecas. Ha participado como productora musical con artistas como Morgana Love, Diablillo Musical, en creación de jingles para la marca de electrodomésticos GM, así como en la musicalización de obras de teatro y cine, al lado de Granma Production. Cuenta su gente más cercana que antes de hablar, ella ya cantaba. Heredera de un talento familiar, desde muy joven comenzó a componer sus propias canciones, experimentando diversos géneros, tales como el rock, jazz, salsa, cumbia, blues, reggae y música folclórica. Es en esta última, con el tiempo, fue descubriendo la raíz de sus ancestros del agua seca y del norte mexicano. Poseedora de una voz hipnotizante, una humildad admirable y una sensibilidad ante los hechos sociales, Joy Dracana plasma a través de su propia narrativa de vivencias y viajes, escenas cotidianas. Nos la ofrenda desde la caricia y fuerza del canto. Busca expresar sus sentires ante y sobre la vida, pero también busca crear conciencia, hacer demandas de las injusticias que habitan nuestro día a día. Y es a través de la conexión siempre respetuosa hacia y con la Madre Tierra, con las tradiciones y las raíces, que busca llegar a los oídos humanos que conecten con su sonido y sus letras. Joy Dracana y las iguanas han participado en festivales culturales en Teotihuacán, Puebla, Amecameca, Pachuca, Hidalgo, Los Cabos, Baja California, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, el Estado de México, entre otros. Presentaciones en colaboración con la Secretaría de Educación Pública para escuelas secundarias del Estado de México y eventos dentro del Centro Cultural Universitario en la Sala José Revuelta. Así como en el Festival Son para Milo, el festival más representativo del son tradicional en Ciudad de México, y en la Fiesta Grande de Tlacotalpan, Veracruz. Han participado en programas de radio como Radio Zapote, Quien Canta, en Radio Educación, Código Indie y conciertos Lo Que Son. Para Grupo Inner, Código CDMX, Radio Raíces, CDREC, entre secciones en Radio UNAM, entre otros. Programas de televisión como Trobarte en la Ciudad de Puebla, Las Evelyns y Las 9 de Easy TV. Capital 21, Televisa Puebla, entre otros. Y bueno, pues, esas son las breves reseñas del pro Joy Dracana y las iguanas, que bueno, pues nos vienen a presentar este, pues, primer sencillo, País de Ciegos, así como pues este volumen, ¿no?, de El Quinto Sol, que se compone pues justo de dos volúmenes y que bueno, pues vamos a estar escuchando. La producción musical es de Joy Dracana, asistente de producción e ingeniero de audio Julio César Guerrero. Arreglos, Joy Dracana y las iguanas, voz y jarana, Joy Dracana. Y bueno, cajón, Columba Ávila, acordeón, Columba Ávila, acordeón y percusiones, Amairini Jiménez, batería, Cruz Emilio Ávila, saxofón y requinto, Chul Migueles, bajo y requinto, Jarocho, César Páez, inspiración, música tradicional mexicana, sonidos prehispánicos y de la tierra. Y bueno, pues ya, perdón, ya me pasé, nos vamos al siguiente corte y regresando, pues ya entramos con Joy al día telefónica. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. Apúntele bien. En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.

muy pronto ya en plataformas digitales, ya su lanzamiento oficial. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje con música de insomnes, utopías. Esta gente hambrienta y enojada los sueños desatados con barco de piratas. Regresamos, banda panterana, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos aquí vía telefónica con Joe y la Ciguana, bueno, Joe Trazana y la Ciguana. Bueno, pues, hola Joe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mara, estoy aquí muy contenta de estar en este espacio de La Voladora Radio. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues al contrario, muchísimas gracias, ¿no? Saludos a Sol Rivera, que pues nos ha estado contactando con algunos músicos, artistas, entre ellos, bueno, pues con Joe Drazana para presentar pues este proyecto musical que tiene. Y bueno, Joe, pues nosotros también muy contentos de tenerte aquí en La Voladora Radio, en esta radio comunitaria de América Mexa. Ya en el bloque pasado, pues estuvimos leyendo un poquito de tu trayectoria, de pues lo que nos vienes a presentar. Pero bueno, pues háblanos tú, ahora sí que de viva voz, qué onda. Me estamos platicando hace ratito, ¿no? Del trabajo que has hecho. Yo siempre empiezo por ahora sí que desde el principio. Yo sí siempre les pregunto, pues, ¿cómo fue tu acercamiento a la música, no? ¿Cómo es que decidieron dedicarse a la música? O sea, ¿qué fue lo que te llamó a, pues, andar este camino? Pues, en mi caso, digamos que es un llamado de la sangre, porque crecí en una familia de músicos. Mi papá tocaba el bajo en un grupo de cumbias en los años 70, más o menos. Él y un tío, hermano de mi mamá, armaron un grupo en ese tiempo. Pues yo prácticamente crecí escuchándolos y viéndolo en el escenario y todo. Pues me causaba mucha emoción y yo pensaba que yo quería estar ahí, ¿no? En un escenario también. Y pues la vida me llevó por este camino musical, ¿no? Desde muy, muy niña, a los 9 años compuse una canción, mi primer canción, ¿no? hablando justamente de mi tío, fundador de ese grupo, se llamaba Zombayú. Él falleció en un accidente trágico, desgraciadamente lo atropellaron. Entonces, no sé, yo creo que por desahogo, no sé, pero estaba muy niña y escribí algo para él, pero era una canción, ¿no? Y fue como mi primer acercamiento a escribir algo. Y después estuve tomando clases de música, justamente entré a la escuela, y me fui preparando más y más en este camino y pues conociendo gente, estando en proyectos diversos, desde música versátil, ¿no? Después hice un grupo de rock, yo hice, tanto la letra como la música, y el proyecto se llamaba Los Cuatro Pies. Y era justamente rock fusión, ¿no? Hacía música tanto como de ska, música un poco más rock, un poquito metal, ¿no? Digamos, como metal sinfónico. Y así, de diferentes géneros dentro del rock, ¿no? Y así, poco a poco, hasta que llego a un taller de voz que impartía la maestra Marisa Ortiz. Y ahí conocí a cuatro mujeres súper talentosas que nos hicimos muy, muy buenas amigas y fue donde nacieron las iguanas. Éramos cuatro personas que salíamos a tocar a las calles de la ciudad, a cafés, a cafés, a bares, al metro, ¿no? Inclusive pasamos mucho tiempo en el metro y la gente, tocábamos sones oaxaqueños, sones de Veracruz, porque una de mis compañeras y amigas pues tenía mucho esa onda de la música tradicional y ahí es donde yo me empiezo justamente a empapar de eso, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra música y todo. Y pues me enamoré de todo lo que fui descubriendo y pues de ahí es que nacieron las iguanas. La gente, tocábamos mucho el son de la iguana, que es un son tradicional del estado de Veracruz. Y como coincides, ¿no? Con personas, a veces sales a la misma hora, teníamos cierto horario de salida, ¿no? Y pues era gente que va y viene a la misma hora y pareciera que no, pero sí coincide. Y decían así como, ahí van las que tocan la iguana, o ahí van las iguanas, mira las iguanas. Ajá. Y entonces nos latió mucho que nos dijera las iguanas y dijimos, bueno, ¿y por qué no nos ponemos las iguanas? Pues suena chido el nombre. Y entonces ya hicimos un poquito más formal el proyecto, pero pues mis compañeras tomaron rumbos distintos. Más o menos de qué año pues fue cuando empezaste a hacer esto con tus compañeras, ¿no? Con ellas empezamos en el año 2011. 2011, ok. Ajá. Y pues después tomaron igual, ¿no? Como un camino diferente y solo se quedó Mónica Carmona, que fue mi compañera en iguanas durante los siguientes años y se quedó como un dueto. Bueno, primero fuimos un trío y después un dueto. Y cuando ya estaba con ella en dueto, fue que empezamos a hacerlo ya muchísimo, muchísimo más formal. Y fue cuando grabamos el disco de Raíces y Semillas, que está grabado en el año 2015. Que es como tu primera producción discográfica, por así llamarlo, ¿no? O sea, ¿cómo Raíces? ¿Tienes Raíces? Raíces y Semillas. Raíces y Semillas, ¿no? Que está en todas las plataformas digitales también, lo pueden encontrar en Spotify. Es tu primera producción discográfica que grabas, pues, con las iguanas originales, de alguna manera, ¿no? Ajá, sí, digamos, ajá. Entonces, ahí fue, ese disco fue de mera experimentación, un poquito conociendo más nuestra música tradicional. Hicimos adaptaciones de canciones tradicionales, pero muy al estilo que nosotros decíamos iguanesco, ¿no? Que cuando empezamos a fusionar los sones con ritmos como reggae, o un poquito de rock, un poquito de tambores más africanos que prehispánicos, ¿no? Eran más África, y sonidos árabes y esa onda, como tomando otras culturas prestadas, ¿no? Era más ese el sentido de Raíces y Semillas, y justamente se llama Raíces y Semillas porque tomamos las raíces musicales, digamos, y plantamos una semillita de un sonido diferente, ¿no? Porque escuchas el disco y no escuchas los sones totalmente puros, ¿no? sino, por ejemplo, en el son veracruzano, pues no lleva la instrumentación que metimos nosotras, como era el cajón o la melódica, acordeón. Por lo regular siempre es como jarana y requinto jarocho, ¿no? Pero era muy poquito la instrumentación. Estábamos como un poquito más apegadas, ¿no?, a lo tradicional. Y ya en este segundo disco, pues sí, ya va más hacia la fusión, pero un poquito más fuerte, dándole más calidad a otros instrumentos y a otros sonidos, otros géneros. Pero ya el quinto sol es música totalmente original. Okay. Ya no tomamos sones tradicionales prestados, ¿no?, para hacerles adaptaciones, sino más bien sobre ese aprendizaje que me dio el disco de Raíces y Semillas, es que estoy haciendo como otro concepto, ¿no?, digámoslo así. Claro. Por fusión. Y bueno, este primer disco de Raíces y Semillas, pues lo supongo que, bueno, pues los discos son independientes, ¿no? ¿Tú vives en la Ciudad de México o dónde radicas? Sí, soy originaria de la Ciudad de México. Okay. Y justo te digo que la semillita, digamos, nació ahí en las iguanas, cuando empiezo a conocer la música tradicional, y ya después empiezo a investigar sobre mis raíces, ¿no? Como que todo es un proceso que te lleva al autodescubrimiento, ¿no?, digamos. Entonces, yo recuerdo que de niña me llamaba mucho la música huasteca, pero no tenía ni idea por qué, ¿no? Hasta que ya, justo cuando empiezo a investigar sobre mis raíces, pues, descubro que mi bisabuelo por parte de mi papá era de San Luis Potosí. Entonces abarcaba lo que era la Huasteca Potosina y pues por allá, y mi abuela es originaria de un pueblo que se llama San Bartolomé Actopan, que está en medio del Estado de México y el Estado de Hidalgo. Entonces de ahí supe que tenía raíces huastecas y descubrí por qué me gustaba tanto, ¿no?, el sonido del violín y todo, y decía, pero ¿por qué? Si yo nací en la ciudad, ¿por qué me gusta tanto, no? Pero resulta que sí había de dónde. Y luego, sí, aparte, ¿tus abuelos eran músicos o algo así, o solo eran de la región huasteca? Pues me enteré que a mi abuelo le gustaba tocar también, ya. Por parte de mi papá, le gustaba también tocar la guitarra y así. Alguna vez platicé con él y me dice, es que yo me retiré de la música porque la guitarra es muy alcahueta, decía. Me le abría puertas para todo, ¿no? Entonces decía, no, mejor me despegué porque la guitarra era muy alcahueta. Sí. Y sí, ¿eh? Sí, cómo no. Y pues eso es por un lado. Y la raíz norteña que tengo es por parte de mi mamá. Ella sí nació en Torreón, Coahuila, allá en un pueblo que se llama San Felipe de Purcell. Uh-huh. Que es parte de los municipios por allá de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Y pues mi abuela cantaba, tenía una manera muy particular de cantar, que me llamaba mucho la atención. Sobre todo tenía una tradición de arrullar al niño en Navidad. Uh-huh. Y ella cantaba así, no sé, era un canto que yo no conocía hasta después, ¿no? Pero te cuento como esa parte. Y cantaba muy, muy raro, pero bonito, o sea, me gustaba mucho escucharla cantar. Después, justamente haciendo la investigación de que, te digo que me clavé mucho en la música tradicional de los estados, ¿no?, desde el norte hasta el sur, y resulta que descubro el canto cardense. El canto cardense pues es un canto originario del estado de Durango, y pues abarca también el norte, ¿no? Uh-huh. Y ahora, o sea, descubro que mi abuela lo que cantaba, la forma de cantar era así, era el canto cardense. Okay. ¿No? No sé si has escuchado canto cardense, pero... Claro. Ajá, ya ves que es como un canto como desgarrador y muy agudo. Sí, muy melancólico. Sí, melancólico. Y solo voz, ¿no? O sea, bueno, sí llegan a utilizar a veces algunos instrumentos, pero el original es solo voz, ¿no? El canto cardense. Sí. Son tres armonías de voces, ¿no? Que dicen que el origen, pues, es en las haciendas, los trabajadores del campo, ¿no? Que no les dejaban expresarse y era como, digamos que el blues mexicano, ¿no? Donde los esclavos hicieron su propio ritmo, acá los trabajadores del campo, pues su manera de expresarse era a través del canto cardense, ¿no? Entonces, pues sí, descubro esa raíz y pues, o sea, una cosa me lleva a otra y me lleva a otra y me lleva a otra, entonces... pues ha sido bien mágico porque he encontrado justo sonidos que no antes no conocía, no los había experimentado, instrumentos que tampoco, ¿no? Entonces, pues así me fui enamorando más y más y más y más de nuestra música y pero me gustaría llegar como a las siguientes generaciones, ¿no? Que desconocen totalmente nuestra cultura, nuestros orígenes y como abriendo una puertecita a través de otros ritmos como es el rock o como es el reggae, que es más fácil que una persona joven asimile ese ritmo contemporáneo a que toques un son, ¿no? Entonces la reacción que yo he visto en gente joven, nuevas generaciones de 17, 18 años, pues sí, es como, okay, están escuchando el rock y de pronto escuchan unos tambores prehispánicos o que nos vamos a tocar un zapateado y dicen, ay, ¿eso qué es? ¿No? Suena bien raro, pero suena chido. Entonces es una manera de justamente explicarles, pues mira, esto es parte de nuestro folclore, ¿no? E invitarlos a conocer un poquito más de nuestra música. Y pues eso es como la intención. Sí, pues creo que es algo muy importante, ¿no? Pues esto que estás haciendo de alguna manera, pues preservar este asunto en la música tradicional, pero bueno, pues también inyectándole pues otros géneros, ¿no? A lo mejor pues más accesibles, ¿no? Como es como el rock, como el reggae, ¿no? Porque bueno, si no es tan común que la gente escuche pues son, ¿no? O este tipo de música tradicional, entonces bueno, pues todo bastante importante pues lo que estás realizando a través de grabaciones y pues el trabajo que llevas. Oye, Joe, ¿tú de alguna manera tienes alguna formación musical, aparte, no sé, de los talleres que has tomado? Sí, pues yo estuve estudiando en una escuela privada y también estuve estudiando en la Escuela Libre de Música. Ah, ok. Ajá, estudié ahí composición y canto operístico. Oh. Pero la mayor formación, o sea, saliendo... Yo no, cuando estaba estudiando casualmente, fíjate que yo no sabía que tenía la facilidad de hacer música, ¿no? Tenía más la facilidad de escribir y lo que escribía le ponía una línea melódica y ya, ¿no? Uh-huh. Pero la capacidad de hacer arreglos y de hacer armonía de voces y todo eso me lo dio justamente la experiencia de vida, ¿no? Como que a veces pensamos que la escuela nos da todo, y en realidad no. O sea, sí tienes así mucho conocimiento, pero cuando sales a la vida y a decir, a ver, ahora sí, te toca... Hay veces que dices, ay, en la torre, ¿no? Y pues más bien la experiencia de vida fue la que me empezó a dar, o sea, me descubrí justamente que podía o tenía la facilidad de hacer música. Okay, pues, por lo mismo, por lo mismo de plasmar como los sonidos que había en mi cabeza, fue que empecé a aprender un poco de los instrumentos que manejo, ¿no? En el disco. Como

vida en mi corazón ha dejado de ser dolor, ha dejado de ser dolor y flor, ha parado el mar de llorar, ha parado el mar de llorar y el sol. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresando, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles. Con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y hoy pues continuamos con esta entrevista con Joe Drazana y Las Iguanas, que bueno, pues nos está platicando sobre pues sus acercamientos a la música, su formación musical, y bueno, pues también la línea que va siguiendo a lo largo de estos años. Nos está presentando este sencillo, País de Ciegos, que bueno, ahorita vamos a hablar sobre este material, pero bueno, pues nos quedamos en que ella también es productora, ¿no?, de sus discos. Ella también pues la entra a ese merequetengue, como dice, pues tuvo que prepararse, tuvo que estudiarle para pues poder producir también sus propios discos o música. Yo pues nos estás platicando, ¿no?, sobre esta primera producción de Raíces y Semillas, en donde, bueno, pues tuviste esta experiencia, primero, pues, de grabar, ¿no?, en estudio, y después, bueno, pues, también de hacer música, en este caso, bueno, pues, de hacer música tradicional, ¿no?, de una manera diferente. Pero bueno, después pasas, ¿no?, de alguna manera a otra etapa, dices, pues tu compañera, las compañeras que eran pues las Iguanas, también pues toman caminos diferentes y pues empieza otra etapa, ¿no? Cuéntanos qué pasa después de Raíces y Semillas y cuando pues otras compañeras también pues deciden tomar rumbos diferentes. Sí, pues cuando nos separamos, pues fue un proceso algo complicado, pero a la vez no tanto, porque justamente yo hacía la música y componía. Hay también dos o tres canciones originales en las que yo hice letra y música, y en otras donde Mónica escribió la letra y yo hice la música, ¿no? Entonces justamente tiene, ya empezaba como a definirse un estilo, pero en el que yo estaba como 100% involucrada, ¿no? Y eso ayudó a que justamente el proyecto no sintiera como tanto cambio, ¿no? Porque pues permanezco en él, ¿no? Yo que hice la música y todo. Y ya después, pues me tuve que sentar a meditar, a ver qué pasaba con esto, el quedarme solita con el proyecto. Y había dos caminos, o dejarlo y lanzarme como solista, yo huracana, ¿no? O retomarlo y juntar como la inquietud, porque yo también tenía la inquietud de hacer un disco como solo yo, Dratana, sin las iguanas, ¿no? Algo más rock y otras ondas. Entonces se atraviesa Sol River en mi camino, le mandamos un abrazote. Y escucha el disco de Raíces y Semillas y me dice que le gusta mucho el concepto. Y pues lo echamos a andar de una forma que me dijo algo muy acertado. Me dijo, pero ¿por qué no combinas lo que es Joe Dratana y las iguanas, no? Porque yo le decía, es que la Joe Dratana es como más contestataria y más rockera y más así, ¿no? En ese sentido. Y las iguanas siempre es como más apegado a la madre tierra y al origen y la música tradicional y todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. También pues es parte también de mi esencia y ella me hizo ver eso, ¿no? Como es que se puede complementar muy bien porque al final de cuentas eres tú, ¿no? En tus dos vertientes, digamos. Y sí se logró, afortunadamente entré en un proceso creativo el año pasado y en el que empezamos como planeación y todo, y este año nos fuimos justamente mi familia y yo. Ah, para esto, como te cuento que toda mi familia somos músicos, hablé con ellos para ver si les interesaba justamente integrarse al proyecto de Joe Dratana y las iguanas. Aunque ya ellos habían participado conmigo en el disco de Raíces y Semillas, pero justo explicarles que ahora iba a tomar como un rumbo un poco diferente, ¿no? Y que si gustaban ellos integrarse, pues sí, me apoyaron y entramos a un proceso creativo en el que nos fuimos al pueblo de mi abuela, a este pueblo que te hablo, entre la Huasteca y el Estado de México. Y ahí afortunadamente vivimos cosas súper mágicas. Te cuento que en el terreno de la casa de la abuela hay un temazcal que es un vestigio de la época prehispánica, ¿no? Okay. Tiene más de 100 años, no sé con certeza cuánto, pero un vecino de mi abuela, justo él falleció a los 102 años más o menos, y él contaba que desde toda su vida siempre recordaba el temazcal ahí, ¿no? Okay. Siempre había estado ahí, entonces fue gente de Lina a hacer investigaciones y todo, y pues sí, o sea que sí era totalmente genuino y de la época prehispánica y todo ese rollo. Entonces, pero pues mi abuela como que decía, pero es que, no, porque cuando lo descubrieron por primera vez, porque aparte el temazcal estaba como un poco enterrado, ¿no? Entonces yo recuerdo que de niña yo me subía justo a la pancita, a la cúpula del temazcal, pues, yo recuerdo que me subí a jugar ahí, ¿no? Me decía, niña, bájese de ahí. Porque yo no tenía ni idea. Entonces resulta que cuando van a construir la casa de la abuela, lo desentierran totalmente y necesitaba restauración, le hicieron la restauración y todo, pero nadie se atrevía a entrar, ¿no? Y yo pues bien curiosa siempre, entonces yo dije, ay, me voy a meter, entonces entro a ver cómo se siente ahí adentro y todo, y mi abuelita, no, salte de ahí porque algo te puede pasar, ¿no? No sabes las energías que se movían ahí. Entonces ella me empieza a contar la historia del temazcal y que venía, la metían a bañar y que hacían baños con hierbas y que ahí hacían partos y cosas así, ¿no? Ajá. Entonces se me hizo bien interesante. Y yo ahora que también en el sentido personal he estado mucho en la búsqueda de la espiritualidad, de las medicinas ancestrales, de todo ese rollo. Uh-huh. Yo dije, yo voy a reactivar este temazcal, ¿no? Y entonces tengo un amigo que hace temazcales y también está pues con estudiando, ¿no? El conocimiento ancestral con abuelos y todo. Y me dijo, sí, yo te acompaño y lo reactivamos. Entonces sí, justamente lo limpiamos e hicimos ahí todo un ritual, una ceremonia donde entramos justamente mi familia y yo, y fue una experiencia así extraordinaria, y de ahí es de donde nace el disco del Quinto Sol. Ese disco se iba a llamar Natural, ¿no? Así, yo creo que en las guardas Natural, porque íbamos a meter solamente instrumentos acústicos, ¿no? Y muy de la tierra, muy, no eléctricos. Pero resulta que en ese temazcal, digo, no sé si has entrado tú a baños de temazcal. Claro, sí. Pero se maneja mucha energía. Y ya ves que te llevas como visiones o mensajes o, ¿no? Todo ese rollo. Entonces resulta que tuvimos como ese llamado, digamos, de los ancestros. Porque aparte, o sea, el temazcal pues es de la data de la época prehispánica. Y el pueblo está muy cerca de las pirámides de Teotihuacán. Entonces todo eso como que se movió, toda la energía ancestral, y ahí me llegó ese mensaje de hacer la canción del Quinto Sol y hacer un tributo a nuestros ancestros, ¿no? Estaba ya mismo, Joe, discúlpame que te interrumpa, pero ya nos tenemos que ir al siguiente corte, pero regresando, continuamos con esta historia que está súper padrísima del tema y las energías y todo esto. ¡Regresamos! Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y un minuto. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Camino sobre la tierra. arroz en mi camino. Chupa rosa la espina en mi tobillo. Chupa rosa la rosa en mi camino. Chupa rosa la espina en mi tobillo. Entonces ya cantábamos el mismo cantar. Entonces ya cantábamos el mismo cantar. Saqué de mi tobillo. En el espacio el sonido que había de explicar al colibrí, mis motivos. Entonces ya cantábamos el mismo cantar. Entonces ya cantábamos el mismo cantar. El colibrí me escuchó y descubrí nuestro idilio. Y juntos echamos a el ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, banda panderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con nuestra entrevista con Joe Dracana y Las Ciguanas, que nos están presentando nuevo disco titulado El Quinto Sol, volumen 1, pues bueno, hay otro volumen todavía, y que bueno, también nos está presentando el primer sencillo, o bueno, este sencillo de País de Ciegos. Y que bueno, pues nos está contando justamente el origen, ¿no? Cómo van haciendo este disco titulado El Quinto Sol, ¿no? En este, pues, temazcal ancestral en casa de su abuela. Y bueno, pues, síguenos contando, querida Joe Dracana, disculpa por haberte interrumpido hace ratito, pero bueno, pues, te llegó, ¿no? Te llegó el mensaje, en la visión de pues que fuera el quinto sol, ¿no? No natural, como argumentaba. Ajá, sí, así es. De ahí nació la canción del Quinto Sol, que es como un canto un poco más ceremonial, digamos. Utilizamos tambores prehispánicos, creo que es el panhuehuec, huehuec, hicimos el llamado a los cuatro rumbos con caracoles y todo. Estuvo muy bonito porque aparte, o sea, yo no tengo esos instrumentos, son carísimos, ¿no? No es fácil conseguirlos, pero mira, yo creo que la energía misma que te está pidiendo está como ofrenda, te abre los caminos, ¿no? Entonces, a través de mis amigos que están en danzas prehispánicas y todo eso, hicimos un llamado a las personas que se quisieran unir. Uh-huh. Y sí, pues llegaron en un grupo que se llama Ecolot y llegaron súper buena onda con toda su instrumentación. Nos dijeron, necesitas los huehuet y el panhuehuet, todo, o sea, tenemos todo, tenemos ocarinas, tenían coyoleras, tenían todo, ¿no? Toda la instrumentación, ¿sí? Y se hizo un track súper bonito, incluso hicieron ahí como también un ritual para pedir permiso, ¿no? Para tocar el tambor y, o sea, cada vez es como, no sé, me siento como de pronto en un sueño súper mágico por las cosas que suceden, ¿no? Y pues súper feliz con el disco, que bueno, tiene ese llamado, ¿no? Y también, aparte, pues está la contraparte, digamos, que te hablaba hace un rato como que de la yo ultratana contestataria y rockera y todo ese rollo. Tenía la letra de País de Ciego, justo, que es el primer sencillo, y que habla, pues es como una crítica social a lo que desgraciadamente está sucediendo ahora, que es pues la violencia, ¿no?, contra la mujer, los homicidios, todo ese rollo, y el movimiento feminista que se está dando, ¿no? Okay. Pero no es... es como más bien un enfoque más generalizado, ¿no? De por qué estamos viviendo esto como lo estamos viviendo, ¿no? Como en crítica justamente a los medios conocidos, medios de comunicación, los tergiversan todo. Y también todo lo vertiginoso del internet, ¿no? Donde todo el mundo tenemos opiniones, y a veces hay opiniones que no están tan chidas y que son agrediendo al otro, ¿no? Y además con falta de conocimiento o de criterio incluso, o juzgando siempre a los demás, ¿no? Entonces, como unas críticas muy violentas al movimiento, que aparte también pues sabemos que están involucrados otros intereses, y pues es un poquito así, ¿no? Como la canción que habla de que somos un país de ciegos, ¿no? Donde nadie se da cuenta que lo que está sucediendo en realidad, que es como que el sistema quiere separarnos, ¿no? División de género, y no, en vez de llamar a la unión, ¿no? Sino que si piensa diferente el otro, pues hay que acribillarlo. No sé, yo así lo percibo, ¿no? Entonces habla más de eso y del origen de la violencia que está en la familia, las familias que no hablan de la violencia porque se puede desatar una tragedia, ¿no? Si dices que el tío o el primo o, no sé, los papás incluso, ¿no?, que han abusado de mujeres, siempre es como quédate callado porque somos familia, ¿no? Desde ahí, desde que la familia protege, está el origen donde podemos cambiar muchísimas cosas si dejara de pasar, ¿no? Y así, pues es una crítica hacia los medios, hacia el sistema, hacia muchas cosas, ¿no? Así es, bueno, pues sí, de hecho lo escuchamos desde el inicio de este programa, y bueno, también la vamos a escuchar al final del programa. Y sí, pues toca todos estos temas, digo, tan importantes, tan de pronto peliagudos, ¿no? Por lo que dices, o sea, a veces... Pues hay mucha desinformación, ¿no? Muchas posturas diferentes, y bueno, pero pues es una realidad, ¿no? Lo que sucede en nuestro país con los feminicidios, con pues este trato pues discriminatorio y violento hacia las mujeres, ¿no? Entonces, pues buenísima con tu rola, ¿no? País de Ciegos, pero además es un videoclip, ¿no? Es un videito por ahí. ¿Qué onda con este video? Pues el video fue justamente, sabes que yo quería retratar un poco de las calles, ¿no? Y de las tintas y de todo ese movimiento que están haciendo el movimiento feminista y todo. Pero pues no había nada, o sea, como que limpiaron todo, absolutamente. Entonces, no sé, es justamente donde te digo que te hace como dudar un poquito, ¿no?, de lo que está pasando, porque sí hay manera de contener la violencia, ¿no?, pero no se contiene. Entonces, pues, lo que hicimos fue salir a las calles nosotros con pancartas a manifestar nuestro punto de vista, ¿no? Nos paramos ahí frente al Palacio de Bellas Artes, estuvimos justamente en el Monumento Feminista, bueno, el símbolo, ¿no?, el Rosita, que está ahí justamente frente a Bellas Artes. Y pues de ahí grabamos esas imágenes, y aparte pues sí tiene algunas, nos vendamos los ojos como de manera un poquito como más ilustrativo, ¿no? Y

ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en regresamos, banda panterela, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues, continuando con nuestra entrevista con Joel, Dratana y las Iguanas. Y bueno, pues, estamos escuchando ya rolitas de este nuevo producción discográfica que ya pueden encontrar en plataformas digitales. Busquen aquí como yo de Autorma y las Iguanas, y bueno, pues no se pierdan de escuchar estas rolitas. Y bueno, pues también les está contando sobre cómo es todo el proceso, ¿no? Para poder pues llevar a cabo estas canciones, para crear estas rolitas y bueno, pues todo lo que implica, ¿no? Estamos allá disfrutando, ¿no? De las rolitas. Esta producción pues llamada Quinto Sol, que bueno, pues ya están en plataformas digitales. Platícanos, antes de continuar propiamente con la entrevista, pues también, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, en el Spotify, en el YouTube? O sea, ¿dónde podemos escuchar pues tu música? Pues ahora... Como te contaba, estamos en todas las plataformas digitales y estamos en redes sociales también, estamos en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, como Joe Dratana y las Iguanas. Ahí pueden ver tus videos, información de los eventos, hay videos y fotografías del proceso del disco. Incluso también hay un video justo que habla del pueblito de mi abuela, y como retratando un poquito de lo que vivimos ahí, ¿no? Estaría padre que entraran a verlo. Ese está en Facebook, en Instagram también. Ah, okay. En Facebook igual, como yo, Juanes, le encuentran, ¿no? Para que pues también puedan ver estos videitos que pues han estado, pues que han preparado, ¿no? Yo junto con, bueno, pues con más músicos. Cuéntame, este disco pues ya no lo grabas con diferentes músicos. ¿Cómo es que te llegas a estos músicos? El disco del Quinto Sol fue grabado con mi familia, justamente, la mayoría de ellos. Con mi familia está Columba haciendo voces conmigo, está mi sobrina Amairani también, que toca el acordeón y los bongos, percusiones y ocarinas y toda la onda prehispánica. Está Cruz Emilio Ávila en la batería, que es mi cuñado. Está Aldo en el saxofón, y como músico invitado tuvimos al maestro Javier, que es un músico de la Sierra Mije, de Oaxaca, que nos aportó bastante con la tuba, porque experimentamos, justo te decía, con nueva instrumentación, un poco más con más fuerza. Creo que los metales tienen mucha fuerza y me atreví a meter tubas, ¿no? En canciones como País de Ciegos, que se supone que es como más hacia el rock, pero metí una tuba. ¿Qué? Y utilizarlo más como un instrumento melódico, ¿no? No tan como tan rítmico como se nota en las bandas, ¿no? Sino más utilizar más melodías. Incluso hay una balada en el disco que se llama Xinaxli y que está cantada en español y en lengua náhuatl. y es una balada, y sin embargo la tuba hace líneas melódicas también, o sea que no se, que justamente no se encasillen los instrumentos, es como la intención, ¿no? De que la tuba es para la banda o para así sonidos rítmicos fuertes, ¿no? Sino que también puede ser un instrumento melódico. Y pues ellos son los músicos que se unieron a Iguanas. También está el maestro César Páez tocando el bajo, que el bajo es el único instrumento que metimos eléctrico, todo lo demás es acústico, las figuras que se hacen, a pesar de que sea como el rock, no se utilizaron guitarras eléctricas distorsionadas ni nada de eso. Se utilizó más bien el requinto jarocho para darle un sonido más natural, ¿no? Y más a tierra. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Pues sí, solo ellos son como las nuevas Iguanas, ¿no? Ok. Pero bueno, pues qué bueno que tengas familia, ¿no? Que te pueda apoyar en este, pues en estos menesteres, que tengas pues también conocidos, amigos, que te van haciendo en el camino también, a final de cuentas, ¿no? Al ir compartiendo, pues te vas encontrando con gente afín y con personas que pues les puede gustar tu proyecto y bueno, pues están dispuestos a participar, ¿no? Yo también, pues platícame sobre los lugares donde has presentado tu música a lo largo de estos años, ¿no? Tanto con las primeras Iguanas como con esta, como con este nuevo proyecto. Pues en qué foros te has presentado, en qué partes de la República, pues dónde has estado compartiendo tu música. Pues hemos estado en diferentes estados. Hemos ido a Oaxaca, a Veracruz, fuimos al festival en Los Cabos, Baja California, tocamos también en Hidalgo, en Puebla, ¿qué otro? Querétaro, se me olvida, pues sí, o sea, en varios estados, ¿no? De la República. Y aquí en la Ciudad de México, pues hemos estado en la sala José Revuelta. Nos hemos presentado varios años en la edición del Festival de Son para Milo, que es un festival bastante grande aquí en la Ciudad de México, que dura 3 días el festival. Y invitan a músicos tradicionales de toda la República. Entonces se hace un encuentro bastante interesante de música. Es como, digamos, el festival que más representativo aquí, ¿no? Que cobija todas las músicas tradicionales del país. Todos convergen en ese festival. Y hemos participado ahí algunos años. Y en Radio UNAM también algunos programas de televisión, en algunas estaciones de radio, etcétera, y en exposiciones también de amigos artistas, pintores, y pues así, donde se vayan abriendo los espacios, ¿no? Donde les sea interesante el proyecto, pues ahí a donde nos inviten vamos. Pues está buenísimo, ¿no? Ojalá, pues un día vengas a Mecameca. Vi ahí que también decía que estaba en Mecameca. ¿Ya has venido para acá? Ah, sí, también fuimos justamente a Mecameca. Nos invitaron también por parte de un festival. Nos invitó una amiga, no recuerdo el nombre del festival, pero sí nos llevaron alguna vez para allá también. Más o menos, ¿cuánto tiempo? Eso fue con las primeras Iguanas, hace como, creo como unos 9 años, más o menos, casi en los inicios. Okay. Y bueno, pues yo cuando dije, a lo mejor dije, a lo mejor vinieron a la Voladora Radio, ¿no? Porque de pronto la Voladora hace eventos, sobre todo en su aniversario, ¿no? Ajá. En octubre es cuando de repente ha hecho algunos eventos. Posiblemente hayas venido a algún evento de de la voladora o quizá de otra actividad. Pero bueno, pues qué bueno que ya anduviste por acá. Ojalá, ¿no?, también puedas regresar pronto para un conciertito y pues conocernos, conocer la montaña, ¿no?, aquí en la región de los volcanes. Pues ir a los volcanes es maravilloso, estar cerca, ¿no? También la energía que tienen los volcanes es, ¿no? Bueno, pues otra onda. Sí, claro que sí. Y pues a nosotros acá pues esperamos con mucho gusto y pues para escuchar también pues tu material, tu música y bueno, pues conocerte. Y bueno, pues yo también, pues ya tienes este disco, ¿no? Ah, también ya me acordé. Platícanos un poquito sobre la beca. Tuviste una beca del FONCA el año pasado, hace 2 años. No, hace un año. Cuéntanos sobre esta beca que te otorgó el FONCA. Pues fue una beca que se dio por la situación de la pandemia, justamente. Uh-huh. Porque pues ya es que prácticamente los artistas vivimos del contacto con la gente, ¿no? Entonces sí fuimos como muy, el gremio fue muy golpeado, ¿no? Dentro de los más golpeados en cuanto a pues eso, ¿no? Que te quitan el conto con la gente, que es súper importante. Y pues se abrió justamente la beca de Contigo a la Distancia. Y era generar contenidos justamente para las personas que se quedaban en casa y todo. Se hicieron conciertos, se hicieron talleres y todo a través de la plataforma de la Secretaría de Cultura. Y nos participamos con un poquito más de 3,000 artistas y afortunadamente nos la otorgaron. Y pues la verdad muy muy gratificante, ¿no? Porque justamente en el tiempo tan difícil que es pues sí, la pandemia, el perder el trabajo y el contacto con el público, pues no es fácil. Pero pues súper contenta, súper súper contenta con lo de la beca del FONCA. Y que incluso pueden encontrar el contenido ahí en la página de Contigo a la Distancia, en YouTube, ahí están los videos que grabamos en ese tiempo, ¿no? Que fue hace un año, por ahí del mes de marzo, no, del mes de junio, que empezaba la pandemia. Sí, bueno, en marzo se cerró todo, ¿no? Pues bueno, yo creo que también a través de este estímulo, ¿no? Hacerlo por estas páginas y todo, bueno, pues también tuviste mayor alcance, ¿no? Otros públicos, supongo que, no sé, también se pudieron haber abierto las puertas, no sé, ¿no? De estímulos, de becas, pues también van creando otras oportunidades para conseguir estos estímulos, ¿no? Digo, aparte también pues, de la lana que te puedan dar, ¿no? Sí, pues también creo que son buenas referencias, buenos trampolines, y que bueno, que pues fuiste elegida, ¿no? Como dices, de 3,000 artistas, bueno, pues ahí fuiste elegida pues por la calidad de tu trabajo. Ojalá también me voy a echar ahí el clavadito contigo en la distancia para checar lo que pudiste haber hecho y bueno, pues también cuéntanos de alguna manera pues cómo has sentido el regreso a las actividades presenciales. Creo que vas a tener presentaciones próximamente, ¿no? Pues platícame, ¿no? ¿Cómo va siendo el regreso? ¿Cómo vas regresando a las actividades presenciales? Y, pues, obviamente, platícanos sobre los próximos eventos que tienes en puerta. Sí, pues, se ha vivido, el regreso es un poco raro, ¿no? Por la situación en la que se están dando las cosas justamente, porque ahora ya es como una realidad híbrida, ¿no? De pronto es como, vamos a hacer un concierto que sea virtual y sabes que te están viendo. Pero también ahora ya la modalidad es hacer los conciertos presenciales y virtuales a la vez, ¿no? Entonces eso sí es un poquito raro, un poco complejo. Sí, ajá, el híbrido es algo complejo, pero pues lo disfrutamos mucho. Nosotros el primer concierto presencial que tuvimos fue en con la comunidad Otomí, aquí en la Ciudad de México. Y fue bien bonito, o sea, el regresar y de pronto ver a la gente que te aplaude es bien bonito. Extraña mucho el contacto con la gente, pero afortunadamente ya estamos regresando. Y sí, tenemos un evento el 26, justamente el próximo viernes 26. Vamos a estar en la explanada de Iztapalapa a las 3 de la tarde, como parte de la celebración del encendido del fuego nuevo, que también es como una ceremonia bastante importante acá en Iztapalapa. Uh-huh. Y pues vamos a andar por ahí. Y también el día 28, que es domingo, a las 12 del día, nos presentamos en el Centro Cultural Raíces. Uh-huh. Ahí igual si pueden entrar a la página y todo para ver la información. Y pues que aparten sus lugares, ¿no? Porque igual justo por lo mismo de que apenas se están abriendo los espacios, pues es con cupo limitado. Sí, claro, claro. Y bueno, pues saludos a Diana, me saludas mucho a Dianita de Raíces. Uh-huh. pues un lugar también súper bonito para presentar este tipo de proyectos, ¿no? Con Raíces, justamente. Uh-huh. Bueno, pues allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya escucharon Banda Banderola. Si quieren escuchar en vivo a Joe, Dratana y Las Iguanas, pues el próximo viernes 26 de noviembre en la Plaza de Iztapalapa y el domingo 28 allá en el Espacio Cultural Raíces en Ciudad de México. Pues ojalá tengan la oportunidad de ir a escucharla en vivo. Si no, pues ya saben, también pueden escucharla en plataformas digitales como Joe, Dratana y Las Iguanas, o solo Las Iguanas también. Uh-huh. Pero bueno, pues ojalá que pues la audiencia te dé la oportunidad de ir a escucharte en vivo y también pues ojalá que algún día se nos haga que pues puedas venir para acá a un conciertito a Meca Meca. Y bueno, ya casi pues estamos por terminar, ya casi termina la entrevista, pero yo te quisiera preguntar, ¿cómo te sientes con este material? ¿Cómo te sientes con con este disco que ya está circulando, ¿no? Hace dos semanitas que se subió a redes. ¿Cómo te sientes tú pues con el resultado de este primer volumen? Y después nos platicas qué onda con el volumen 2. Sí, pues me siento muy contenta. La verdad es que es una satisfacción muy grande que después de meses de trabajo, ¿no? De hecho, de casi un año de trabajo, de planeación, de todo, del encierro en casa de la abuela, de todo el proceso, que lo disfrutamos muchísimo, pues es bien bonito ya tenerlo, ¿no? A la luz, ya salió a la luz el bebé, digamos. Y pues esperando que la gente haga clic con nuestra música, que se tome el tiempo de escuchar y de disfrutar este disco que hicimos con tanto cariño. Y pues es un disco muy muy variado, como te digo, tiene tambores prehispánicos, tiene muchas fusiones, tiene cumbia, tiene música balcánica, letras contestatarias y otras más para hermanar, ¿no? Como la cumbia de las notas de la luna, que más bien habla del amor al prójimo, a los amigos y de todo. Y pues bueno, ese es el primer volumen. Y el segundo volumen, pues ya estamos también preparando el segundo volumen, que lo grabaremos el próximo año, primero Dios. Y

Ah, sí, regresamos. De todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, banda panderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, antes de despedirnos, porque ya nos despedimos, banda banderola, pues quiero agradecer a los patrocinadores de La Voladora Radio, a Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Bueno, ellos sesionan en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región, como Ozumba, Tlalmanalco, Tenancalco. Si quieren más información sobre direcciones o teléfonos, pues ya saben, comuníquense con nosotros a los teléfonos de La Voladora Radio y les damos todos los datos que necesiten. Al 597-97-852-52 y también, ya saben, en todas las redes sociales, Facebook y Twitter como arroba la voladora radio, Mara García en mi perfil de Facebook y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ya, yo, querida Joe, pues nos tenemos que despedir. Fue un gustazo haberte tenido en este programa, haber platicado contigo y haber conocido pues todo el proceso creativo, ¿no? De pues sus dos producciones discográficas. Esta última que estás presentando con este sencillo que está maravilloso, que es titulado País de Ciegos. Y bueno, pues ya para despedirnos, querida yo, pues recuérdanos tus redes sociales, dónde te encontramos, dónde te contactamos, y vuélvenos a invitar a tus próximos conciertos. Bien, pues primero que nada, muchas gracias, Mara, por brindarnos el espacio para hablar de este nuevo disco, y pues esperemos seguir en contacto todavía muchísimo más. Y pues nos encuentran como Joe Taratana y Las Iguanas en todas las redes sociales, el disco en plataformas digitales, y pues les encargamos la fecha del 26 de noviembre a las 3 de la tarde en la explanada de la Alcaldía Iztapalapa, y el día 28 en el Espacio Cultural Raíces. Eso es a las 12 del día. Y pues muy contenta de compartir con todos ustedes este nuevo material. No, pues muchísimas gracias, yo, por compartir tus canciones en este espacio. Esperemos conocernos pronto, esperemos que puedas venir pronto a la región de los volcanes a compartir tu música. Y bueno, pues, súper genial. Pues ya saben, banda banderola, esperen pronto noticias de conciertito de Joe tratando en la región de los volcanes. Y bueno, pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes, perdón, el próximo sábado. ¡Saludos a la bandera! Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde, con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde El Ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía.